cambio lento, esto siempre va a pasar. Diluyes tus sentimientos en un mar de problemas, ya no quieres ni nada. Lucha intensa, lucha violenta, lucha con tu verdad. Lucha intensa, lucha violenta, mundo artificial. Afuera ya no hay cielo, solo hay un espejo que refleja tu igualdad. Porque no es...